A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a destacar grabaciones de la cantante Sandra Luna, una cantante argentina que no requiere mayor presentación, ya que la hemos dado a conocer y mencionado en programas anteriores. También ella tiene décadas atrás y viene siendo la voz predilecta de las diferentes orquestas en este triunfo. Y directores argentinos siempre la prefieren, ya que Sandra se ha ganado un prestigio internacional y en discos donde su nombre figura siempre será un superventa. La oiremos en pista de su último CD, Solos, que grabara con el acompañamiento del pianista Juan Esteban Cuasi, primeramente de Gardel y Lepera, Cuando tú no estás. Muere mi esperanza.